Y las golondrinas se fueron también. Vinieron en tardes serenas de estío, cruzando los aires con vuelo veloz, y en tibios aleros formaron sus nidos. Sus nidos formaron de amor, que blancos sus pechos, sus alas que inquietas y leves, abriéndose en cruz, y cómo alegraba, las tardes aquellas, las tardes aquellas. Las tardes aquellas bañadas en luz, y así en la mañana jovial de mi vida vinieron en alas de la juventud, amores y ensueños como golondrinas, como golondrinas bañadas en. Mas trajo el invierno su niebla sombría, la rubia mañana llorosa se fue. Se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas, y las golondrinas se fueron. También.